Capítulo 2 del segundo libro de Crónicas, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y otra casa para su reino. Y contó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en el monte y 3,600 que los gobernasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar perfumes aromáticos delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, y los sábados, y nuevas lunas, y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será tan poderoso que le edifique casa? Los cielos y los cielos de los cielos no le pueden comprender. ¿Quién pues soy yo que le edifique casa, sino para quemar perfumes delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro y en plata y en metal y en hierro, en púrpura y en grana y en cárdeno y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales previno mi padre. Envíame también madera de cedro, de haya, de pino, del Líbano, porque yo sé que tus siervos entienden de cortar madera en el Líbano. Y he aquí, mis siervos irán con los tuyos para que me apresten mucha madera, porque la casa que tengo de edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí para los operarios tus siervos, cortadores de la madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano y 20,000 coros de cebada y 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por letras, las que envió a Salomón. Porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Y además decía Hiram, bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, que fue de Hiram mi padre, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro y plata, y metal y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en cárdeno, en lino y en carmesí. Asimismo para esculpir todas figuras, y sacar toda suerte de diseño que se le propusiere, y estar con tus hombres peritos, y con los de mi señor David, tu padre. Ahora pues, enviará mi señor a sus siervos el trigo y cebada, y aceite y vino, que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que hubieres menester, y te la traeremos en balsas por la mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que estaban en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 que cortasen en el monte, y 3,600 por sobrestantes para hacer trabajar al pueblo. Fin del capítulo 2. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.